Estamos acá en el encuentro mundial, sobre todo por el tema de trabajo, contando un poco cuál fue nuestra forma de lucha, nuestra forma de devolverle a los trabajadores de la Patagonia la propiedad del trabajo. Durante años, y sobre todo después de la crisis del 2001, San Martín se transformó en un paraíso para pocos, en especulación inmobiliaria, desplazamiento de la gente autóctona hacia las afueras del lugar, y lo que llevó es que una crisis habitacional, que nosotros como gente del pueblo decidimos organizarnos en cooperativas y dar una alternativa a través de una vivienda social, económica, de buena calidad para poder saciar esta crisis. La idea es compartir un poco esto. En esa unión de ideales, de conceptos y de formas de salir adelante, saciando estas tres consignas, ¿no? Techo, tierra y trabajo, es la problemática de todo, o sea que tratar de escuchar, entender y después transmitir a los compañeros del sur, ¿no? Y el tema tierra es el sector privado el que todavía tiene un fuerte dominio, pero bueno, mediante estrategias, lamentablemente a veces toma de tierras y tener que confrontar desde adentro y con la necesidad de quizás de los más chicos, que terminan en tomas y también tomando agua de ríos, terminan internados. Es parte de la realidad que nos toca vivir, ¿no? Vamos a seguir confrontándolo, pero obviamente tiene sus perjuicios, sobre todo para los más chicos. El pueblo le vende al resto del país y del mundo una imagen, pero el pueblo pobre también existe en la Patagonia. Pero bueno, mediante la organización y el poder popular se está saliendo adelante y se lo está viendo. Y es la forma, ¿no? Que achicar esa brecha que se generó entre el rico y el pobre también en la Patagonia.